Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Martes 1 de octubre. El Señor fijó su mirada en ella, la instruyó y la cuidó, como a la niña de sus ojos. La condujo como el águila, que despliega sus alas para llevar a sus polluelos. El Señor fue su único maestro. Oremos. Dios nuestro, que has preparado tu reino para los humildes y pequeños, concédenos la gracia de seguir confiadamente el camino de Santa Teresa del Niño Jesús, para que por su intercesión podamos contemplar tu gloria eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Job. Job abrió sus labios y maldijo el día de su nacimiento, diciendo: maldito el día en que nací, la noche en que se dijo: ha sido concebido un varón. ¿Por qué no morí en el seno de mi madre? ¿Por qué no perecí al salir de sus entrañas? ¿O no fui como un aborto que se entierra, una criatura que no llegó a ver la luz? ¿Por qué me recibió un regazo y unos pechos me amamantaron? Ahora dormiría tranquilo y descansaría en paz con los reyes de la tierra, que se construyen mausoleos, o con los nobles, que amontonan oro y plata en sus palacios. Allí ya no perturban los malvados, y forzosamente reposan los inquietos. ¿Para qué dieron la luz de la vida a un miserable, aquel que la pasa en amargura, al que ansía la muerte, que no llega, y la busca como un tesoro escondido, al que se alegraría ante la tumba y gozaría al recibir la sepultura, al hombre que no encuentra su camino porque Dios le ha cerrado las salidas? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 87. Señor, presta oído a mi clamor. Señor, presta oído a mi clamor. Señor, Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia. Que llegue hasta ti mi súplica, presta oído a mi clamor. Señor, presta oído a mi clamor, porque mi alma está llena de desdichas y mi vida está al borde del abismo. Ya me cuentan entre los que bajan a la tumba. Soy como un inválido. Señor, presta oído a mi clamor. Tengo ya mi lugar entre los muertos, igual que los cadáveres que yacen en las tumbas, de los cuales, Señor, ya no te acuerdas, porque fueron arrancados de tu mano. Señor, presta oído a mi clamor. Me has colocado en el fondo de la tumba, en las tinieblas del abismo. Tu cólera pesa sobre mí y estrellas contra mí todas tus olas. Señor, presta oído a mi clamor. Aleluya, aleluya. Jesucristo vino a servir y a dar su vida por la salvación de todos. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo, porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: «Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos?» Pero Jesús se volvió hacia ellos y lo reprendió. Después se fueron a otra aldea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos fortalece con su mismo ejemplo en toda prueba. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, recordándoles que la palabra, cuyo mes acabamos de terminar, es una palabra que cada día debe de escucharse, leerse, meditarse, y bueno, hoy comenzamos el mes del Santo Rosario, especialmente del Rosario porque es el mes de Nuestra Señora del Rosario, patrona de nuestra tierra. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Iniciamos pues precisamente, como decíamos, este mes de octubre, pero en una lectura continua, tanto del libro de Job como del Evangelio según San Lucas. Y el tema de hoy es un tema importantísimo. Es afrontar situaciones muy difíciles, situaciones inexplicablemente difíciles, pero abrirse al Señor, porque el Señor está más allá de la dificultad. Es como el sol que está más allá de las nubes oscuras de la tormenta. Una persona me comentaba que por ciertas dificultades en su vida, decía ella, yo he renegado de Dios. Renegado quiere decir, bueno, como quien dice, la fe no me ayuda, la fe no me levanta. Pero Papa Francisco nos ha indicado que muchas veces una oración hecha así con fuerza, pues es una oración donde también está presente Dios. Porque Él no nos abandona. Las pruebas nos hacen ver la situación oscura como puede serlo. Hoy Job dice: maldito el día en que nací, la noche en que se dijo, ha sido concebido un varón. ¿Por qué no morí en el seno de mi madre? ¿Para qué dieron a luz a un miserable, aquel que pasa en la amargura, al que ansía la muerte que no llega? Bueno, Job, ya sabemos, ¿verdad? Nombre quiere decir el probado, el odiado inclusive. Tuvo desgracias materiales, desgracias físicas, de salud, perdió su familia. Y un momento que Job estalla en esta oración. Pero recordemos, esa oración también es una búsqueda de Dios. Luego veremos cómo Dios le responde. Pero el mismo Jesús enfrentó una prueba tremenda, la prueba de su pasión. Hoy estamos leyendo el famoso capítulo 9 de Lucas, donde dice que cuando se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, pero Jesús no salió de este mundo en una nube gloriosa, salió en la cruz y luego fue la ascensión. Jesús tomó la firme determinación de ir a Jerusalén. Y a donde pasaba no lo querían recibir, cuando él iba a dar la vida por todos, por los buenos, por los no tan buenos. Y naturalmente es aquí donde uno dice, bueno, el Hijo de Dios, bueno, como era Dios tenía fortaleza, pero Cristo es un ejemplo para nosotros. Aún a pesar del rechazo y de la desgracia, esta decisión de cumplir la voluntad de Dios, con ayuda, claro, de Dios misma, no podemos perderla. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ante situaciones sumamente difíciles como Job, hemos llegado a veces a decir palabras duras contra la vida, ¿por qué nací?, ¿por qué estoy aquí? Pero nos damos cuenta de que también en el fondo estamos buscando a Dios. Es una forma rara, pero también estamos, como quien dice, clamando al cielo. Y la segunda pregunta es, Cristo tiene que cumplir una voluntad del Padre muy difícil y se encuentra con el rechazo de la gente, pero Él persevera en la voluntad del Padre. ¿Perseveramos tú y yo ante la voluntad de Dios que hemos de cumplir? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que decide subir a Jerusalén, no para tener un reino glorioso, un momento de gloria humana, sino para morir en la cruz. Y le decimos, oh Cristo, te damos gracias. Tú mismo sufrirás la prueba tremenda del dolor, como Job, y mucho más que Job. Pero te damos gracias porque nos recuerdas siempre que cumplir la voluntad del Padre es el camino de la paz. Sea una situación difícil, sea una situación dura, no permitas que nos apartemos del camino del bien y eso mismo nos fortalecerá. Amén. Hoy en la contemplación dice el Salmo 87, Señor, presta oído a mi clamor. Señor, préstame oído a tu clamor, es lo que podía decir Job allá en el fondo, ¿no? Con todo lo que le había pasado a Job, o como esa persona me decía, yo ya no quería ni acordarme de Dios, pero no, al contrario, es el momento más adecuado para decirlo, como dice el Salmo, Señor, te pido auxilio, llegue hasta ti mi súplica, presta oído mi clamor, porque mi alma está llena de desdichas. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a Jesús que va hacia Jerusalén, pues, a dar la vida. No va a gozar del palacio de Herodes. Él va a sufrir, pero está tranquilo, está sereno, es fuerte porque cumple aquello que debe hacer. Y una vez más decimos, Señor, presta mi oído a tu clamor. Hoy en acción queremos tomar dos propósitos. El primero, comprender y comprendernos a nosotros mismos cuando hemos renegado, como decía aquella persona, cuando hemos dicho esto ya no lo aguanto, esto de dónde me viene, por qué, Dios mío, estamos orando. De una manera rara, pero estamos orando, porque por lo menos estamos diciendo, Dios mío, ¿dónde estás? Y en segundo lugar, acerquémonos a todos aquellos que sufren pruebas. Me decía esta persona, yo comprendí que lo que me pasaba era duro, pero ¿cuánto más duro es a los que les pasan, como hoy sucede, guerras, destrucciones, calamidades, calamidades naturales, pero también calamidades causadas por el hombre, el asesinato, la violencia, la droga? La droga es un mal que hace sufrir a millones, millones en el mundo, por lo menos a sus parientes también. Entremos entonces en ese deseo de ser misionero de esperanza y que esto sea posible por intercesión de una gran misionera, Santa Teresita o Teresa del Niño Jesús, virgen y doctora de la Iglesia, que nunca salió de su casa. Murió a los 23 años del convento, quiero decir, pero ella ofrecía todo su sufrimiento por aquellos que no tienen fuerza en el sufrimiento. Santa Teresa de Jesús, Virgen y doctora de la Iglesia, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.